Bueno, ayer fue un día sumamente importante y emotivo para todos los trabajadores y trabajadoras y los pibes que formábamos parte de la obra del Padre Cajade, porque bueno, logramos reabrir la panadería El Viejo Pepe, que fue cerrada en el año 2012. Y bueno, y con ello concretar un proyecto que nos acerca más a ese sueño que como obra llevamos adelante cada día desde hace más de 30 años, que es la construcción de otra realidad con y para nuestros pibes y pibas. Una realidad que los contenga, los abrace, los respete y que construya con ellos proyectos y oportunidades. Así que la reapertura de este emprendimiento productivo nos acerca un poquito más a ese sueño. La panadería fue fundada por Cajade en el año 2004 y funcionó hasta el año 2012 como un emprendimiento productivo de comercialización, de autoabastecimiento de la obra y de formación en herramientas de trabajo para nuestros pibes y pibas. Para nosotros, además de esta apuesta, nos remite también a nuestra historia. El grupo de los pibes de Cajade, que es el grupo que hoy lleva adelante el trabajo cotidiano en el hogar, es un grupo de educadores, educadoras, trabajadores, trabajadoras y militantes de la niñez, que hace unos años empezamos a caminar juntos y junto a nuestros pibes. Muchos de nosotros nos hemos criado en el hogar y alguna vez fuimos esos pibes con los que hoy trabajamos. Muchos hemos formado además parte de los emprendimientos productivos que la obra construyó como parte de esa apuesta comunitaria. En algún punto nuestra crianza fue escuela, supo formarnos, ¿no? En la potencialidad transformadora de la ternura comunitaria, en la importancia de la construcción y la lucha colectiva. Por eso esta inauguración nos llena de emoción, de alegría, de orgullo y nos motiva a seguir y a apostar y a construir con los pibes. Nosotros hace unos años nos empezamos a juntar y bueno, y asumimos desde ese momento un compromiso que es, como decía el cura, encontrar la estrella que hay en el corazón de cada pibe y construir con ellos un país más justo. Desde ese momento, uno de nuestros objetivos fundamentales fue la reapertura de los emprendimientos productivos, porque consideramos que son una herramienta fundamental a la hora de pensar la construcción de un proyecto tanto individual para nuestros pibes respecto a su salida laboral y a la construcción de su propio proyecto de vida, como también a nivel colectivo. Nosotros, Cajade decía, ¿no?, que el pibe es un futuro dirigente para la construcción de un país distinto y nosotros en nuestro proyecto consideramos y trabajamos para construir esa apuesta, no solo individual, sino colectiva, y que los pibes, digamos, se vean, se piensan, se sientan, no solo como sujetos transformadores de su propia realidad, sino que también se transformen en sujetos que el día de mañana piensen un país para todos. Así que, bueno, todo eso implicó la reinauguración de la panadería para nosotros. Y bueno, la idea justamente es que este emprendimiento funcione, nos permita, digamos, comercializar lo producido. Por otro lado, que nos permita autoabastecer a la obra, digamos, las organizaciones de la sociedad civil. Es importante que podamos también construir nuestra autonomía y nuestra independencia, que nos permitan sustentarnos. Y por otro lado, por supuesto, poder construir con los pibes herramientas que el día de mañana les permitan ir construyendo su propio proyecto de vida. Así que, bueno, nada, agradecemos enormemente a todos los que nos acompañaron, sobre todo a quienes nos acompañaron, digamos, también desde el Estado, a Victoria Tolosa Paz, que desde ya hace unos cuantos meses viene apostando a este sueño que nada, que teníamos, que creyó en ese sueño, que confió, que nos permitió concretarlo, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que nos dio todos los materiales para poder producir, y bueno, y a todos los, también los funcionarios, a las organizaciones del Movimiento de los Chicos del Pueblo que nos acompañan siempre, y nada, y a todos, todas las personas que se acercaron ayer, pero también las que no, pero que nos dan siempre fuerzas, nos alientan, nos ayudan a seguir, y nada, estamos sumamente contentos.